Hola a todos, muy buenos días, seres del planeta Tierra, los de 2, 4, 6 o más patas, los que extienden sus alas o sus aletas, y los que desde sus raíces son acariciados por la suave brisa del verano. Y por las ondas de la 97.7, buenos días al silencioso y desconocido mundo vegetal. Hoy es él el protagonista en Mis queridos animales, con el abominable hombre de la albufera, Ramiro Segreyes, que allí está bien, y Atagomis. Muy bienvenidos a todos. Hoy con nosotros Antonio Vizcaíno, biólogo del Servicio de Besa Albufera del Ayuntamiento de Valencia, que nos contará increíbles e interesantísimas historias de este entorno natural y en especial de nuestra amada albufera, que bueno, Antonio, tú no lo sabes, pero aquí estamos coladitos, ¿sabes? Me alegro. Yo sé que tú te alegras porque llevas 35 años defendiéndola y bueno, acumulando información, historias y protegiéndola. Bienvenido. Gracias, buenos días. Y más cosas, todas ellas después de la publicidad y del Hospital Veterinario Benipe Iscar, 24 horas y sala de espera para gatos. Una cosa muy importante, porque yo sé que los que tenéis gatos sufrís por ellos cuando lo lleváis a la clínica y está lleno de perros y el pobrecico, pues lo pasa fatal. Y también de esos momentos trascendentales que piensas, ¿me habrá regado los geranios mi hermana como me dijo o se le habrá olvidado? Llegaré a casa y estarán secos. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-48-3098. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en casa y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no les he de decir, sé que está cerca del concesionario en Gasa. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gasa? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gasa. Concesionario oficial BMW, en la salida de Valencia yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Y no solo es muy fácil llegar a él, además recibirás una excelente atención por parte de nuestros especialistas y un extraordinario servicio. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al centro veterinario Vetnatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vetnatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Qué tal en la playa? ¿La habéis pasado bien? ¿Os habéis quedado a gusto? Bueno, si no del todo, pues ahora a la vuelta a Valencia tenéis la Malvarrosa, que se está muy a gusto, se está muy bien. Y si no, también os podéis ir a pasear por la Albufera, por el Palmar. Y oye, pues es muy de agradecer. Y además estamos con Antonio Vizcaíno, biólogo, 34 años al pie del cañón, defendiendo y protegiendo este lugar maravilloso. Antonio, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a Valencia y te metiste en este lío? ¿Qué empezaste haciendo en la Albufera? Bueno, yo vine a estudiar a Valencia, acabé y me llamaron para... Me especialicé en botánica, en vegetación, y me llamaron para hacer un estudio sobre la Devesa, en concreto. Uh-huh. ¿No? Unos estudios previos que se llaman, que era para ver si la Devesa aún era recuperable. ¿Aún era recuperable? ¿Por qué? Sí, te sí, porque en los años, digamos, del boom turístico español, cuando se empezaron a urbanizar todas las costas españolas, pues la Devesa no se salvó. Entonces comenzó a urbanizarse. Lo que sí que hubo es un movimiento ciudadano que consiguió paralizarlo, que es muy llamativo y muy estudiado sociológicamente. Cuéntalo porque un poco. Si no existía el ecologismo en este país, sea, claro, estamos hablando de hace 34 años. No, 35. Estamos hablando de hace más años, de los años 70. Los años 70. Sí. Vale, entonces había estaba el boom turístico, el boom de la construcción. Exacto. Y ahora a especular, ¿no? Se estaban levantando... Exacto, y aparece un movimiento. En principio hubo gente de universidad que se movilizó. Por ejemplo, en aquellos momentos era bastante famoso Félix Rodríguez de la Fuente. Félix vino a Valencia a defender también el tema y era una persona conocida. Y eso hizo que apareciera un movimiento que se llama El Saler para el Poble, que incluso el Colegio de Arquitectos lo defendía, ¿eh?, como movimiento, porque vio que era una atrocidad lo que se estaba haciendo. ¿Qué es lo que se pensaba? Porque, bueno, se empezó a hacer, pero ¿qué se pensaba hacer? Pues una macro urbanización bestial, o sea, era de muchísimos edificios, o sea, no voy a decir un Benidorm, pero sí... Pero casi. Sí, una zona, era lo que se llevaba en el momento, todo es entendible. Uh-huh. Claro, el álbum turístico, uh-huh, el ladrillo... Exacto. Daba mucho dinero, y entonces de repente sale un movimiento social... Poble, que se dedica a defender el pueblo. Y lo consigue. O sea, a defender el saler para el pueblo. El saler para el pueblo. Y consigue paralizar, en cierta forma, el movimiento. También ocurrió que, como arrasaron para la primera urbanización, arrasaron las primeras dunas del lado del mar, la salinidad del mar empezó a quemar los pinos. Y también eso asustó mucho a la población, porque el saler, si de algo se caracterizaba entonces, era porque había una pinada que era casi bañada por el mar. Claro, esa pinada empezó a retroceder, y eso también llevó a asustar incluso a los políticos del momento. Entonces es que vendemos, se paralizó, ¿no?, todo, claro. Se paralizó, dijeron, ya no interesa, hay un movimiento social, ¿no?, El Saler para el Poble, que por cierto, ¿podías contarnos de el origen de El Saler, el nombre? Bueno, El Saler, el nombre, viene de la época del siglo, bueno, de la Edad Media. Vamos, en el siglo, hay un mapa del siglo XVI donde aparecen las salinas de la Albufera, que estaban aproximadamente donde ahora está el Raco de Loya, donde tenemos el Centro de Información e Interpretación, que antiguamente era el hipódromo, antiguamente, hace precisamente cuando el boom turístico, se hizo el hipódromo también allí, que también se recuperó para visitantes, y allí cuando excavamos para hacer lagunas, para que entraran aves, nos aparecieron las salinas. Las salinas, o sea, y entonces lo que hacían era recoger la sal, la llevaban a unas barracas, que es el actual saler, y le llamaban las barracas del saler, y de allí ya salía la venta de la sal hacia la ciudad y a repartirlo a través de barcos o lo que fuera, repartirlo por el mundo. Bueno, total, que llegas aquí a Valencia y dicen, ala, arregla esto. Bueno, pues bueno, un equipo multidisciplinar, habían abogados, economistas, arquitectos, biólogos, geólogos, o sea, era un equipo bastante potente que hace un estudio, porque el primer ayuntamiento democrático decide que se haga un estudio para ver si la dehesa era recuperable, o sea, si el saler era recuperable. Entonces el estudio llegó a la conclusión de que sí, que efectivamente se podría recuperar, y entonces lo que hizo el ayuntamiento es un plan especial. Y con ese plan especial, pues digamos que es la Biblia que nos ha servido a nosotros como vademécum para ver lo que hay que hacer en cada zona según los valores que tiene a la hora de actuar. Paraliza todo. Tuvo que comprar todos los terrenos porque se habían vendido todos. El Ayuntamiento de Valencia tuvo que comprar todos los terrenos de la Devesa. Se había vendido absolutamente todo y se dejó lo que estaba en ese momento urbanizado. El resto se levantó y se ha recuperado todo. El ayuntamiento primero había vendido los terrenos a las constructoras. Exacto. Y luego se los volvió a comprar. Exacto. Las constructoras una dijeron, paradoja. Que se queman los pinos, que entra el mar, no nos interesa. Y además aquí están dando guerra, ¿no? Sí. Y entonces el estudio salió eso. Que era muy recuperable todo. Los economistas hicieron la parte económica, que era lo que había que recuperar económicamente, cómo y tal, y la parte medioambiental, la nuestra, pues según zonas y los valores que tenían, pues qué había que hacer con cada zona, zonas para conservar, zonas para recuperar, zonas que eran para uso público, un poco se hizo una ordenación de la zona. Y todos los edificios que ya se habían levantado, eso no es ahí se han quedado, claro. Ahí se han quedado, eso ya no se podía tocar, que eran torres, son torres. Sí, son torres la mayoría. Se hay paralizó. Alguna urbanización bajita, pero la mayoría son torres. Uh-huh. Luego, me llamaba mucho la atención ese paseo que había en alto. Todo eso desapareció para recuperar el sistema dunar. Sí, los paseos, vamos a ver, en el funcionamiento de una duna, o sea, las dunas es un montón de arena, pero entre los granitos de arena hay aire. Entonces, cuando llega un temporal de agua o un temporal de viento, esos huequecitos que hay entre la arena absorbe la fuerza del viento o absorbe la fuerza del agua. Es decir, es lo que se llama una barrera permeable. Es capaz de absorber la energía que trae el agua o el viento y de paralizarla. Si tú eso lo sustituyes por hormigón, como es un paseo marítimo, lo que hace es todo lo contrario. Al no ser permeable, cuando viene un temporal, rebota contra el hormigón y lo que hace es lanzarlo más fuerte, ya sea de viento o de aire, con lo cual era nefasto el paseo ese. Entonces fue de las primeras cosas que se hizo, fue eliminarlo para recuperar el paisaje dunar y poder hacer mucho más permeable la dehesa de cara al mar y al viento. ¿Desaparece el paseo? Las dunas empiezan a se hicieron de forma artificial. Sí, porque cuando se arrasó la urbanización, se arrasan las dunas y luego detrás hay unas zonas que se llaman popularmente y localmente se llaman mayades, que son zonas que en invierno se llenan de agua y en verano se secan. Y entonces lo que hicieron es, claro, ahí en invierno al haber agua salían mosquitos. Entonces, ¿qué hacen? Con la arena de las dunas rellenan esas depresiones interdunares para hacerlo todo llano y poder edificar bien. Y nosotros lo que hemos hecho es quitar el paseo, sí, traer la arena de las malladas esas, traerlas, sí, a la playa y hacer las dunas. Hemos hecho el proceso inverso que se hizo en el momento para recuperarlo todo. ¿Qué cosa? O sea, se hizo un desaguisado ahí, vosotros estabais desaguisándolo, ¿no? Sí. Si se vende, se compra, se arrasa y se recupera. Sí, es un gasto bastante fuerte. Un gasto de dinero el comprar, vender los terrenos, luego volverlos a comprar. Uh-huh. Seguro que se lo venderían un poquito más caro, seguro, ¿no? Yo estoy seguro que sí. O sea, un desaguisado. Bueno, también la vegetación que cubre las dunas es importante. Sí, muy importante. O sea, hay una de las cosas que más valor tiene, en especial la dehesa, es que espacios como ese hay muy pocos en Europa, o sea, en Mediterráneo. O sea, eso se llama maquia. Maquia litoral es la vegetación que vive en las dunas, que es como un matorral muy alto y muy denso. La palabra maquia es una palabra italiana que significa como campo abandonado. Ajá. Y hay palabras españolas como maqui. Los maquis se escondían en la maquia. O sea, de ahí vienen. Hay palabras que vienen, sí. En italiano es maquia, escrito maquia, y de ahí viene la palabra. Y entonces es una vegetación que ya casi ha desaparecido en Europa. O sea, para encontrar maquia de esta nos tenemos que ir a alguna zona de Italia, en alguna zona de Grecia, en Turquía también, en el norte de África hay algo, y la dehesa, ¿no? Hay otro sitio. Y la dehesa, es un enclave especial. Sí, con más de 500 especies vegetales diferentes. 500 especies vegetales. Para que te hagas idea, un poco más que todo el país de Holanda. O sea, Holanda tiene menos especies vegetales que la dehesa de la Albufera. Para que la gente pueda saber el valor que puede tener eso. Tiene un valor que no nos damos cuenta. Uh-huh. El ciudadano de a pie, nos seguimos creyendo que es, no, vas a las playas, por eso hay que, yo siempre lo digo, despacio por la carretera. No, hay que ir despacio por la carretera porque es un parque natural y también porque hay fauna muchas veces cruzando. Al principio de la carretera lo pone una mamá pato, unas, ¿no? Señales, sí. Con hay muchos animales que mueren en la carretera. Que mueren en la carretera, sobre todo, por ejemplo, el recuento de jinetas de este año no sé en qué estará, pero muy bajito, porque cruzar la carretera para ellas es... Claro, ten en cuenta que además la dehesa da para 3 machos de jinetas, es decir, las jinetas... ¿De qué se alimentan? Pueden vivir muchas hembras, pero machos son muy territoriales, mantienen su territorio. Y en la dehesa, por extensión, solo caben 3, no caben más. Entonces, cuando nacen hijos y los hijos son machos y llegan a estado de adulto, de madurez, sí, el padre va por él, claro, tiene que huir, ¿sí? Y por eso van huyendo y tiene que cruzar la carretera para huir, claro. Y ahí es donde perecen. Normalmente suelen ser machos los que mueren en carretera, alguna hembra, pero lo normal es que sean machos. Bueno, todo un ecosistema en no demasiado espacio. ¿Cuántos kilómetros? De largo la dehesa tiene unos 10 kilómetros, por menos de uno de ancho. ¿Vienen del resto de Europa a observar? Sí, sobre todo. ¿Observarlo? Bueno, ten en cuenta que además, tú has seleccionado a gente, sí, ¿no? Has tenido aquí a especialistas. Aquí se junta, por una parte, el valor de la dehesa. Por otra parte, las actuaciones que ha llevado a cabo el ayuntamiento, en concreto nuestro servicio, en recuperación de una zona de dunas impresionante. O sea, sí que es verdad que es muy reconocido el servicio a nivel europeo por los trabajos de regeneración. Y luego tienen la superalbufera, donde se concentran anátidas en invierno y en verano se llenan de garzas y otras aves de pico largo que luego se van a África, y entonces Es todo un... Esto, vamos, es el club. Muchas cosas juntas, sí. Es un club, ni la máxima, la discoteca hasta la barraca y luego la albufera para los animales. Nos hemos quedado un poco en las dunas, ¿no? La importancia del sistema dunar, de la vegetación, que, digamos, la sujete. Claro. ¿No? La sujeta. Pero también es bueno, ¿para qué son necesarias las dunas para el resto de los vegetales? En general las dunas, porque detrás también son dunas, lo que pasa es que son más antiguas y están más fijadas porque ya está el pinar con el matorral. Delante las dunas tienen ese papel de paralizar los temporales del mar, ya sea vía aérea o vía acuática, ¿no? Entonces las dunas lo que hacen, el viento lo levantan hacia arriba, con lo cual no entra más adentro y no muere la vegetación de atrás, que al llevar mucha sal podría matar toda la vegetación. Entonces las dunas lo que hacen es levantar el viento hacia arriba, ¿no? Y otra parte la absorbe. Oye, sin embargo, ahí me llama la atención, los pinos que adquieren esas formas cuando están tan cerca, bueno, están sometidos a corrientes, ¿no? La zona de bandera, que se llama. Es increíble, el pino se adapta a todo. Bueno, no tiene más remedio. El pino empieza a crecer hacia arriba, pero cuando empieza a darle el viento, la parte que está dando al mar se va secando y, claro, va creciendo hacia atrás y adopta esa forma, pero es la única forma que tiene de sobrevivir. Sí, pero no se muere. No, claro que no. Esto es realmente es una especie invasora, el pino. No, porque... Bueno, porque viene... Casi todas se las, adapta muy casi bien. Casi todas las plantas de dunas... Precisamente viven en las dunas porque se adaptan porque a ellas. Porque se adaptan. Claro. Bueno, pero tú contabas que antes aquí no había pinos. No, los datos que tenemos de la Devesa, como la Devesa cuando conquista Jaime I Valencia, la Devesa se la queda para él, la Devesa y la Albufera, como coto real de caza. Y eso ha pasado de rey a rey a través de la historia hasta primero del siglo XX, donde el ayuntamiento lo compra a los reyes. Perdón. Y entonces habían reyes que lo arrasaban todo y lo vendían todo como madera y reyes que prohibían hasta coger una piña. Es decir, que ha pasado desde épocas donde arrasaban los pinos a épocas donde se potenciaba el pino, ¿no? Entonces el pino, muchos hablan de que es en la época romana. Los romanos, por ejemplo, para hacer muchas vías augustas las hacían de madera y parece que trajeron mucho pino, en especial el pino piñonero. Que la Devesa, el árbol más importante que hay en la Devesa es el piberot, que es un pino piñonero que vive en el Colegio del Saler, que tiene ahora 196 años. Pues hay que verlo. Y es un ejemplar. No sé dónde está, Antonio. En el mismo Colegio del Saler, en el patio de los de preescolar del Colegio del Saler. ¿190 años. Va a cumplir 200 dentro de poco, habrá que celebrarlo. Bueno, avísanos, que sí, vamos, claro. Vamos y o conectamos con vosotros. Sí, el nombre valenciano es Piber, que es pino verdadero, porque da piñones, es el único que da de comer. Y este, como está, le llaman Piberot. Es el nombre que se llama en el pueblo, Piberot. Vale, es verdad, pino piñonero. Pocos hay, el resto no lo son. La mayoría es pino carrasco o piblanc. No nos daría de comer, entonces, con lo que alimentan los piñones. Bueno, el pino poco nos da de comer, solamente... Antonio, tú me contabas que recopilabais información de gente, sí, simplemente por el boca a boca también. Porque es muy importante. O sea, cuando uno tiene que trabajar en una zona, tiene que recopilar toda la información que haya, información escrita. Hay también cartografía que tú vas viendo y a través de ver diferentes tipos de mapas te va dando idea de cómo la zona ha ido variando, pero luego está la zona mayor de la zona, la gente mayor, ¿no? La gente mayor. Yo lo que me dediqué durante un año me los llevaba a andar y que me fueran contando todo lo que estaban viendo. ¿Llevabas una grabadora o ibas apuntándote? Sí, iba apuntando, claro, porque te van contando historietas de las plantas, el uso, etcétera, etcétera. Cuéntanos alguna. Bueno, de plantas... digamos que Valencia no es un, o sobre todo esta zona, no es una zona donde haya un gran uso de las plantas, ¿eh? Igual como, por ejemplo, en la zona de Castellón sí que hay una actividad, en la zona de Alcoy, y esa zona sí que hay un... aquí en Valencia no, pero sí que hay anécdotas. Por ejemplo, la llamada herba del Sespirit, que le llaman en el Saler, y solamente se le llama en el Saler con ese nombre. Yo lo herba he del Sespirit. De los espíritus. De los espíritus. Porque ellos comentan que cuando alguien moría o caía enfermo, cogían las flores y los frutos y lo quemaban en un platito y echaba un humo que dicen que espantaba a los malos espíritus. Eso. Ah, ¿y qué planta es esa? ¿De cómo es? El nombre castellano es el jaguarzo, es una jara. Es una jara, es amarillita. De flores amarillas. ¿Amarillita, sí, con los pétalos puntiagudos? No, más chato. Ah, pues sí. Me fijaré. Sí. Vale. Vive en la zona entre las dunas primeras y las terceras, digamos, a mitad camino de las dunas. Nos tienes que contar más historias, pero después de la publicidad, en Mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. A ver, bicicletas, tablas de surf, esquís, botas, raquetas, patines. Aquí. Pelota, cometa, mochilas, nevera, ropa de recambio. Sí, sí, perfecto. Juan, así que os vais de fin de semana, ¿eh? No, ¿qué va? Si volvemos esta noche. Nuevo Honda Civic Tourer. Atractivo por fuera, espacioso por dentro. Descúbrelo en tu concesionario oficial Honda. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Anguiles, antes había también por todo ese ecosistema que se... Bueno, ahí. ¿Y sigue habiendo? Sigue habiendo, lo que pasa que disminuyen. Ten en cuenta que la anguila es un animal cazador. Uh-huh. Y para ser cazador hay que tener muy... El agua tiene que estar muy transparente para poder cazar bien y ver las presas. Entonces, hasta que el agujero no sea totalmente transparente, no irá en aumento. ¿Estáis trabajando también en que la...? Eso es sí. Ya más difícil, ¿no? Sí, porque uno de los problemas de la albufera, por ejemplo, nosotros gestionamos lo que es el lago propiamente dicho, pero el agua viene toda de fuera. Entonces, si el agua de fuera no es gestionada afuera y llega más o menos limpia, tú lo único que puedes hacer es llorar. ¿Cómo? ¿No la puedes hacer llorar? Que tú lo único que puedes hacer es llorar verla claro. Cómo llega sucia, claro. Pero sí que es verdad que se ha visto una evolución positiva del agua, poco a poco, pero sí. Oye, yo me imagino que te emocionarás cuando pues, se das encuentro de todas las aves, de todas partes, y están ahí y ves la albufera, vamos, recreándose de vida, ¿no? Sí, bueno... Después de 34 años pegándole duro, ¿no? Hombre, la naturaleza es muy agradecida, ¿eh? Por poco que le ayudes, enseguida sí. Te lo agradece. Vaya que sí, mira, el otro día iba andando por Antiguo Reino, cruzando, además crucé así rápido, antes de que me atropellara un coche. Y entonces, en mitad de ese cruce, prácticamente casi en medio del asfalto, bueno, en mitad no, que casi llegando a la otra parte, había una florecilla, una pequeña florecilla de apenas, pues eso, 3 centímetros, con su flor, o sea, sus petalitos era amarilla. Sus hojitas, digo, fíjate tú, ha florecido y todo. Es increíble. Sí, en cualquier grieta, cualquier planta, hay plantas muy especializadas. Y igual como hay de dunas, pues hay plantas que aprovechan cualquier grieta de una roca, del asfalto o de lo que sea para salir. Oye, cuéntanos más historias que te iban diciendo los más viejos del lugar. Del lugar, zona, bueno, por ejemplo, hay una en las Malladas, que son zonas que, como comenté antes, se inundan en invierno y en verano se evapora el agua y se llena de sal el suelo, pues ahí solamente pueden vivir plantas que puedan aguantar agua dentro para que el suelo con su sal no se lo quite. Entonces son las cirialeras, que se llaman, o salicornias, que son unas plantas que cuando tú las muerdes, porque llevan agua, es como si tomaras bicarbonato, es el mismo sabor que el bicarbonato. Pues esas plantas antiguamente se sacaba lejía antiguamente, es decir, las plantas las quemaban en hornos y la ceniza la ponían en las sábanas para lavar y las ponían al sol y limpiaban y blanqueaba. Eso era la colada. Claro. La colada se llamaba por eso, ¿no? Porque se colaban las cenizas. Exacto. Pues esa planta es característica en la Devesa también. La población que pertenecía a la Devesa y la albufera vivían bien, comían. Sí, claro, con la comida la tenían también, pero también tenían unas adversidades que eran las aguas pantanosas, que quieras o no. Había mucho, paludismo, me imagino, ¿no? Sí, enfermedades relacionadas con el agua, claro, con insectos, sobre todo con mosquitos. Como es que, claro, todas las zonas pantanosas. Uy, háblanos un poquito del Palmar, porque siempre se ha hablado de como un pueblo misterioso, que el que más protagonismo le ha dado ha sido, desde luego, Blasco Ibáñez, ¿no? Sí, Blasco Ibáñez en sus libros, en sus novelas. Isleños, si me ven los del Palmar, ellos... Sí, el Palmar es llamativo que sea una población que está a 10 kilómetros de la ciudad y que sigue siendo una población como muy cerrada, o sea, una población muy alejada de la realidad muchas veces. De la realidad. pero está ahí, quiero decir, curioso, que hay gente... Sí. Pero es verdad, tú vas al Palmar y parece que te hayas ido a otro sí, país. Es esa sensación. Otro, sí. Entonces es una población muy, muy local, o sea, que vive dentro del lago, vamos, es, entonces... Se autoabastece bien, bueno, sí, bueno tiene... ahora sobre todo por el turismo. Sí, no, claro. El Palmar es un pueblo rico. Es claro, el sitio obligado para comer una paella o una jipebre, eso está claro. Entonces es un pueblo que digamos que es el corazón de la Albufera, en el sentido de que está dentro del lago de la Albufera. Y que ha vivido aislado pues hasta primero del siglo XX, que hicieron carreteras hacia el Palmar. Antes tenías que llegar en barca, no podías ir en coche, por ejemplo, andando. Sí, me contaba también un lugareño de allí que cuando la guerra, ellos no la percibieron igual, en absoluto. Porque claro, estaban tan aislados que en realidad, que cuando acabó, se enteraron, parece ser que bastante tiempo después, porque no la sentían. Seguro, en sitios bastante aislados a ese nivel, seguro que es así. Seguro que porque es así. Además ahora se llega bien, pero antes imagínate un carro, ¿no? Que tenías que cruzar tres canales. Bueno, para llegar momento, al Palmar, o claro. sea que para cruzarlos... Tres canales, tenías que ir en barca, en una barcaza para cruzar, o como estaba el Rabachol, que era la barca que recogía a la gente. El autobús, por ejemplo, claro. Blasco Ibáñez la describe, que es cuando hay una imagen que es, lo digo por también es una historia bonita, cuéntala. Que es la de La Sancha. En la Devesa hay una zona que se llama La Sancha, y La Sancha, hay algunos azulejos que te lo marcan, La Sancha era una serpiente que un pastorcillo que criaba cabras, pues le daba a la serpiente cuando era pequeñita leche de eso. Entonces, él se fue a una guerra, no se sabe qué tipo de guerra, si era la de Cuba, la de Cuba o no, mucho no, más no. antigua, porque podía ser que la historia venga a lo mejor de la Edad Media, no lo sabemos. Entonces, él se fue y cuando volvió, fue a buscarla, pitaba, él llevaba una flauta siempre que pitaba para llamarla, y cuando apareció la Sancha se había hecho enorme. Entonces, la abrazó y lo mató. Esa es la historia de la cuenta Blasco Ibáñez también en Cañas y Barro. Entonces, me acuerdo que una vez hubo un debate sobre el tema porque en todas las zonas húmedas soy un monstruo y en el caso de la Devesa y la Albufera es La Sancha. Es La Sancha. Entonces, en Blasco Ibáñez, cuando la gente pasaba con el Rabachol para ir a la ciudad de Valencia y pasaba por la zona que se conoce como La Sancha, pasaban miedo porque esperaban todos que apareciera el monstruo. En todos lagos hay un monstruo, ¿no? Siempre hay un monstruo. Bueno, el lago de la Albufera es uno de los lagos más grandes, por lo menos de lo que es de España. Sí, de agua dulce, sí. De agua dulce, el más grande. Sí, porque el Mar Menor sería el lago más grande, pero ya es de agua salada. Es de agua salada. Ah, aquí no llega. Bueno, siguiendo hablando a nivel de vegetación, porque has dicho, sí. ¿Cuántas especies había en un radio de cuántos kilómetros? Bueno, son 800 hectáreas. 800 hectáreas. 10 kilómetros por 800 metros más o menos de ancho. Estamos hablando de 670 especies. 670 especies vegetales diferentes. Algunas seguro que serán curativas. Algunas muy raras, además. Muy raras. Algunas que a lo mejor hay los limonium, por ejemplo, que viven en la Devesa. Sí. Y en el Faro de Cullera, no vive en otro lado del mundo. O sea, hay ciertas especies que son únicas, que su área de distribución es tan pequeñita, que son especies muy raras. ¿En el Faro de Cullera? Sí. ¿Y en la Devesa? Pues la verdad, qué mérito tienen que sobrevivan, porque la de gente que pasa por domingueros que vamos, para arriba, para abajo, y todo el zapateo que hay constante, además, al lado, lo que me llama la atención, al lado de una gran ciudad. Sí, estás un enclave... rodeado de 2 millones de habitantes, porque entre la gran ciudad y la zona metropolitana estás hablando de 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes, ya. Que es una de las playas de esos 2 millones, claro. Claro. Bueno, oye, me llama mucho la atención esa liana, esa enredadera que une todos los pinos, que dices, bueno, esto parece que estemos en África. Sí. La llamada zarzaparrilla. Exacto, la zarzaparrilla, o arichol en Valencia. Y es una liana que lo que hace es unir el estrato arbustivo, es decir, los arbustos con los árboles, o sea, forma como un todo. Es una forma, digamos, de la vegetación para defenderse pues de herbívoros o para guardar humedad dentro del grupo de vegetación y poder sobrevivir en un medio como este de mucho calor. Hay zonas que no puedes ni atravesarlo. No, son impenetrables, sí. Son impenetrables. Sí, sí, hay zonas aún así en la Devesa. Entonces la zarzaparrilla es bueno para el pino y para el resto, los animalitos. Sí, tiene un papel, además da el fruto... que es la zarzaparrilla. O sea, antes de que en España existiese la Coca-Cola, sí. La bebida era la zarzaparrilla. La zarzaparrilla. Mira, está llegando aquí Ramiro Segreix. No me extrañaría nada que viniera de estar en una barca durmiendo en la Albufera. Ramiro, Antonio, hola, pasa, anda, siéntate, hijo mío. Menos mal que te he guardado una silla. Qué carusiña tienes. Él es el abominable hombre del albufera. Perdón, buenas tardes. Me quería... Buenas tardes por la mañana. Es que llevo el horario cambiado. Vale. Pues la verdad es que no sé ni de dónde vengo, pero te agradezco esa sonrisa que me has regalado al entrar. Te habría encantado oír todo lo que está contando de la albufera, de la devesa. Estamos ahora con la vegetación, la zarzaparrilla. ¿Sabes lo que es? La zarzaparrilla era una bebida, cuando yo era muy pequeñito, que vosotros no habíais nacido, hacían una película en la televisión que se llama Sugar Food, que era un vaquero, pero que era un vaquero que no llevaba pistolas ni nada, era muy guapete. Sí, con ser guapo ya. Era muy guapete, no era violento, pero lo solucionaba todo hablando. Y entonces cuando llegaba al salón, al bar, todos, un whisky, tal y cual, yo decía, una zarzaparrilla. Y yo me quedé con eso. Y me ha gustado que me hicieras esa pregunta porque he podido hablar de la zarzaparrilla. Pero es que lo que tú no sabes es cuál es la planta de la zarzaparrilla. La tienes enfrente de tu casa. No lo sé, pero estoy seguro de que nuestro invitado lo tiene clarísimo porque me estaba mirando con una cara de bondad, como diciendo... Cuéntalo de nuevo. No, sí, es una planta, es de las plantas más abundantes que hay, ¿sí?, en la dehesa. Sí, es la liana, la que sube por los árboles, que la tiene una hoja en forma de pinos. Corazón y da unos racimos de uva pequeñitos, que es de donde se saca la zarzaparrilla. ¿Podías tener zarzaparrilla en casa? Se puede tener en casa, ¿no? Nosotros, que sea una planta silvestre. Trabajamos, tenemos un vivero y la producimos, claro. ¿Y producís zarzaparrilla? Claro. Todas las plantas de la dehesa las reproducimos. Pero un momentito, ¿producís la bebida? No, la planta. Pero ¿cómo? Bueno, sí, ¿sabes cómo? ¿Se hace como un vino? No tenía alcohol. ¿No tenía alcohol? No, fermenta. No fermenta, pero no. Es como una uva que... ¿Es como una uvita? De hecho, sí, es una uva. De hecho, yo creo que está empezando a fabricarse otra vez de nuevo. Yo no conocí... Porque dices que fue la competencia, fue la Coca-Cola la competencia. Coca-Cola es la que se carga la zarzaparrilla. O sea, cuando llega Coca-Cola a este país... La zarzaparrilla empieza, que ha pasado mucho en este país. ¿Y cómo se llama? Dicen que era cancerígena la zarzaparrilla. Era que no tomara la gente, fue una forma de cargarse una bebida y sustituirla. Mala prensa, ¿no? Le hicieron, sí. eso hace polvo. Pues ya ves, los de la Coca-Cola me fastidiaron el negocio porque yo detrás de mi casa tengo zarzaparrilla. Manta. Bueno, pues vamos a impulsar otra vez la bebida zarzaparrilla. Seguro que tiene un montón de propiedades. Pues exactamente no lo sé, yo sé que es astringente, la zarzaparrilla como planta, se utiliza mucho como astringente, es una planta que hay que llevar cuidado porque si comes en demasía puedes tener que tomar algo luego para poder ir al servicio. ¿Ah, sí? Bueno, pues ya cuando uno va suelto, pues un vasito de zarzaparrilla. ¿Y qué sabía también? ¿Como el refresco de la Coca-Cola? Yo no lo he probado, pero dicen que era así, un sabor parecido a ese. Pero todos te dicen, posa zarzaparrilla, hacía sabor a zarzaparrilla. Escucha, yo me he imaginado siempre el sabor. Sí, porque... pero no lo gasten, tú tampoco lo probaste. No, yo lo conozco por la película. Pues sí que se la cargaron pronto. Por la película aquella que la gente que sea de aquella época se acordarán perfectamente porque llamaba la atención. Y yo era muy pequeñito entonces, muy pequeñito no sé, nunca, ¿no? Creo que nací ya mayor con barba, pero me imaginaba que era algo así tipo la Coca-Cola eso, porque todos los otros vaqueros, cuando él pedía la zarzaparrilla, se le reían así como diciendo, este no bebe whisky, pero luego el tío lo solucionaba todo y era muy bueno. Luego muy salió... Bueno, no tiene nada que envidiar todas las historias que hay, todo el pasado que hay de siglos a lo largo... De la historia de la albufera y de la devesa. A mí me gustaría que nos hablaras de más especies que resaltan, de esas 600 especies únicas, muchas de ellas únicas en el mundo, ¿no? Sí, hay algunas que solo viven en, como te he dicho antes, Cullera y devesa. Hay otras que viven en devesa y, por ejemplo, la zona de la Marchal del Somoros, en Sagunto. O sea, hay especies que su distribución es mínima, es muy local. Bueno, háblanos de alguna más, va. No, de esas en concreto... Porque yo es que en realidad te podría decir, vamos a ver, pinos, los que conozco de la devesa, pinos, la zarzaparrilla... La zarzaparrilla la acabas de conocer, sí, ahora, no te hagas la chulita ahora. Cierto. De los arbustos... Yo le llamaba la enredadera, la enredadera esta que une las copas de los especie, árboles y los troncos... Es una especie de hiedra... Sí, pero pincha, es la diferencia. Sí. Nosotros hicimos un vídeo para niños y le decíamos que aquello era un bosque como tropical... donde Tarzán podría ir, pero en esa no, porque se pincharía y se llenaría de arañazos. Ah, sí. Pero bueno, tiene una capacidad de regeneración impresionante. Sí. Yo no lo he visto en ningún otro bosque. ¿También es más típica de aquí que de otro lado? Sí, la zarzaparrilla es típica en Mediterránea. Mediterránea, sí. Mañana... Ya, mañana. Pero yo me he ido... Mira, le está diciendo David para adelgazar. También. Pero si, habla, pero si es astringente... Sí, si no comen nada y solo toman salsa parrilla, pues... Adelante, claro, sí. Es diurética. Bueno, pues para... Vamos a impulsar, tú que siempre te quieres meter en negocios nuevos. Yo decía, vamos a impulsar la zarzaparrilla, pero la del Saler no se toca, ¿eh? No, yo decía que si anoche hubiera bebido zarzaparrilla, de lo que bebí, no hubiera llegado aquí diciendo buenas tardes, o buenas noches, o buenos medios días, ¿sabes? Bueno, a mí, ya te digo, yo no lo he visto, esa cosa frondosa que tiene la zarzaparrilla aquí en la Devesa, no lo he visto en ningún bosque. Bosque del Mediterráneo. Ten en cuenta que la Devesa tiene... está al lado del mar, con lo cual un clima muy agradable. Tiene mucha agua al lado, que ya sea el lago como la Rozal, y luego debajo, o sea, en la Devesa, a más de un metro y medio, cuando tú haces un agujero a menos de metro y medio, lo máximo que no encuentras agua es metro y medio, antes siempre encuentras. Vale. O sea, cuando ya subes a una duna en lo alto tienes que excavar metro y medio, pero en las demás zonas a 30, 40, 50 centímetros tienes agua dulce, con lo cual... Mira, yo me acuerdo, iba con mi madre, vamos a salir los domingos, sale, pum, y me llevaba una bolsita y una cuchara, pum, y cogía pues la tierra del Saler, la tierra con su mantillo, con su, pues esos trocitos plantas, de ¿no? para las plantas, que iba fenomenal, se le ponían los geranios, fenomenal, es que en casa. Yo la verdad, los mejores geranios que he visto, lo tengo que decir, han sido los de mi madre, porque era el típico balcón con unos floripondios. De hecho, el otro día le llevé, ya no tenía geranios, digo, mamá, porque por el tema este de la mariposa, ¿no?, del barrenador, que acabó con todos los geranios hace unos años, y ahora parecía, los vuelven a vender, pensé que se había exterminado esa mariposita, pero mis geranios, ya me compré 4. Vuelven a salir, claro. Y nada, están hechos polvo. Y me voy a mi casa, al de mi madre, que solo tiene uno, y aquello parece la floristería Pepita, de verdad. Digo, pero mamá, ¿qué haces? ¿Qué mano tiene la señora con los geranios? A mí me ha ocurrido una cosa con el tema de la arena y los geranios, ¿sabes? Yo vivo justo al lado de la Albufera, en el Camí dels Cacahuers, en el Perelló, donde está el cuartel de la Guardia Civil, la casa que hay a mano derecha. Sí. Y entonces, una vez estaba plantando unos esquejes de geranios que me habían dado muy chulos y no tenía tierra, y dije, pues voy a poner arena. Tenía muy poquita tierra en un saco que me quedaba y les puse arena de la playa y luego les añadí un poquito de tierra y van como campeones, ¿sabes? Son los... Hombre, la arena es que es muy buena. De hecho, la zona del Perellonet, Perelló y el Palmar, la huerta es de arena, es arenosa, por eso es buena. Para el tomate valenciano, por ejemplo, el tomate valenciano es lo mejor del mundo. Bueno, la mejor del mundo, Emilia Pastor de Arcadis, la asociación que defiende los derechos de los animales, siempre también con su consejito relacionado hoy con animales y plantas. Hola, buenos días, Emilia. Buenos días. Estamos... Buenos días, tenga usted. Pues tengo yo. Tengan ustedes. Oye, muchas gracias. Estoy aquí con señorita. Un tío que sabe de plantas lo que no está escrito, Emilia. Antonio Vizcaíno. Ya, pero vamos a ver. ¿Qué? Satisfaz mi curiosidad. Dime. ¿Los geranios pueden ir con arena de playa? Claro. ¿Qué me dices? Arena yo que vivo al lado de la playa y no consigo que me vayan los geranios, a mí tampoco. Bueno, pero necesitan alimento, ¿eh? La arena de playa tiene que mezclarse con... Bueno, con tierra, con humus. Exacto, con humus, sí. Anda, y van de anda, maravilla, anda, claro. Anda, lo que me has descubierto. Mira que viene Emilia, ¿eh? Además sale más barato, pues, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Sale más barato que el saco Yo te digo una cosa, sale el tema de los geranios y la gente presta una atención, es impresionante. Pues sí, porque es una planta muy, muy agradecida, muy bonita, muy espectacular. Y muy española. Claro que sí. Solo le falta la guitarra. Escucha, la guitarra la pongo yo. ¿Te imaginas un geranio tocando la guitarra? Oye, pues mira, voy el gato ya. Voy a contar una historia. Una historia de que tiene pero que ver con, tiene de, que tiene que ver con de los tiro, geranios. Cuéntala de tiro. Tiene que ver con los geranios. Hay una tienda de coches en Masanasa que se llama Automóviles Masanasa, que es una campa al aire libre. Sí. De paso le envío un saludo al señor Zaonero, que es el dueño de allí, y tiene unos geranios de color de rosa tan bonitos que hoy no, porque hoy me he liado y no va a poder ser. Pero mañana o pasado tengo previsto ir allí porque él me da unos esquejes de las partes de abajo y entonces yo me estoy haciendo la réplica en la terraza de mi casa. No te saldrá. No me saldrá. Mira, escucha una cosa. Hay gente que tiene mano para los geranios estamos, y otra gente que no. Que se llaman, ya está, Yo tengo manos, ¿eh? ¿Tienes manos? Yo soy muy sensible. Verdes, soy muy sensible. De todos colores. Tú tienes manos de todos los colores. Yo soy pintor, ya lo sabes. Ya lo sé. Emilia, cuéntanos cosas interesantes acerca precisamente de plantas y animales. Pues sí, mira, hay un riesgo, sí, en las plantas de interior y plantas de exterior que se desconoce, porque cuando te venden una planta no te informan, uh-huh, respecto a las consecuencias que puede tener de mordisquearla, de comerla, por supuesto no, porque no la comen. Simplemente jugando, sí, jugando, sobre todo los gatos que son tan juguetones, pues pueden mordisquearlas, pero jugando. O incluso buscando fibra, que normalmente no les damos en la comida, y mordisquean plantas. Entonces hay plantas que son muy comunes en nuestra casa, porque son muy decorativas, muy bonitas, como por ejemplo el árbol de Navidad. Uh-huh. Sin ir más lejos, ¿eh? Sí. Es muy tóxica, muy tóxica, muy tóxica. No voy a dar los nombres botánicos, ¿eh? Porque, vale, entre otras cosas tampoco lo sé, ¿eh? Vale. Pero, por ejemplo, los que yo tengo por aquí, cerca, en mi casa mismo, ¿eh? El ficus. Sí. Pues el ficus, cuando tú cortas una hoja de ficus, tiene como una especie de caucho de látex, ¿eh? Una lechecita, sí, que es muy, muy, muy tóxica. Para gatos y perros. Para gatos y perros. Mm. Luego está la hortensia. Fijaros, la hortensia. La hortensia es una pasada de plantas, preciosa. Bueno, pues también. También causa asfixia. Lo que pasa que los síntomas no son mortales. Se pasan normalmente en poco tiempo. Menos pero mal. Sí que hay que estar un poco al loro. Vale. Si es un gato, un perro que devuelve, una vez no pasa nada, vale, pero si está por la mañana, toda la mañana, devolviendo, aunque sea poquito, pues hay que pensar que puede ser una planta, hay que pensarlo. Oye, ¿y la flor de Pascua? ¿Perdón? La flor de Pascua. Sí, la flor de Pascua es muy tóxica. Di, Antonio. Plantas, las hojas. Que la ha comentado al principio, la caricia de Navidad. La has comentado ya, perdona, sí. Es que has dicho, pues, el árbol de Navidad, pensaba en el abeto. Las más comunes, yo tengo una tener en casa y en el jardín. El ficus también, porque es muy decorativo. Tiene una hoja grande y queda muy bien en una casa. Son grandes, normalmente, valga la redundancia. Son altos, Luego el muérdago. El muérdago, las bolitas blancas del muérdago. Vaya. Vale, bueno, caen al suelo. Sí. El geranio, porque creo que va bien, ¿no? El geranio no pasa nada. El geranio no, por lo menos hasta donde yo sé, no tiene ningún problema. Yo tengo una historia de la hortensia. Ah, sí, a ver, dígame. Pues yo tengo una historia de la hortensia. Cuando yo estudiaba, entonces se hacía el preuniversitario. Sí. Y entonces yo estudié letras y había una chica. Ay, como yo, sí, oiga. Había una chica que se llamaba Hortensia, que le llamamos la Hortensia, y me copié todo el examen de griego y gracias a eso fui el único que pasó. Ay, qué bueno. El único pues tú que saludas pasó a todo el mundo, saluda a Hortensia. Pues, y claro, y le mando un fuerte beso a Hortensia porque gracias a ella pude luego entrar en la universidad y estudiar derecho, aunque allí como Hortensia no estaba, ya no pude copiarme más exámenes tuve que dejar. Bueno, pues es una historia bonita, muy, ¿eh? Bonita, claro, de Hortensia. Y que además viene a cuento. Totalmente. Bueno, Emilia, tomamos nota. Bien por la Hortensia, la otra, me refiero. Sí, sí, sí, también, sí, sí. Una chica encantadora. Bueno, están los lirios, que también, sí, producen vómitos y una perturbación, con un ritmo cardíaco, una perturbación ritmo cardíaco, los lirios, sí, que son las calas, por así decirlo, las calas, Sí. Luego, las orugas, por ejemplo, en los pinos, sí, la procesionaria, son una columna que por eso se llama procesionario, una procesión de orugas. Entonces, al perro le puede llamar la atención de ver cómo se mueven o lisquearlo, incluso probarlo, ¿no? Pues también es muy peligrosa. Sí, pero bueno, en general tampoco hay que prescindir de tener plantas en el interior. Simplemente hay que tener precaución o cuidado o estar alerta, más que cuidar de precaución, estar alerta y vigilante si se les ve una sintomatología que no es la normal, por ejemplo, una salivación excesiva, sí, vómitos, como digo, diarrea. Plantearnos, bueno, que quizás está comiendo alguna planta de la casa. Lo lógico es consultar con un veterinario si eso tiene, digamos, una permanencia en el tiempo. De acuerdo. Pero en la mayoría de ocasiones, pues se tiene, como digo, pues una vomitona y chimpún fuego. Chimpún. Pues Emilia, muchas gracias. Tomamos nota. Una cosa. Dime. Disculpe usted. Diga. Es importante tener una lista, sí, de las plantas que se tienen en casa. Sí. Y si no se tiene esa lista, pues se accede a internet, sí, y ahí se puede ver. porque en un momento determinado puede ayudar al veterinario al diagnóstico, si es una intoxicación. De acuerdo, fenomenal. Pues Emilia, muchísimas gracias y tomamos nota. Hasta la próxima. Hasta luego. Un hasta luego. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, nos vamos a publicidad, chiquets, y seguiremos hablando de las plantas de la Albufera, 600 especies de la Devesa. Impresionante, mis queridos animales. Y nos dieron las 10 y las 11. Ay, Atilla, estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? A Duque lo veo mal. Pues vamos a la Policlínica Veterinaria Valenciana ya. Sí, hombre, si son las 3 de la madrugada. ¿Y qué? Allí te atienden a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días del año. Y si tu perro tiene que quedarse, tiene hospitalización. Ya, pero estará lejísimo, seguro. ¿Qué va? En la avenida del Puerto 203, Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas, el hospital de la avenida del Puerto. www.povetval.es, el de la avenida del Puerto. Ahora en Valencia, Onda más Onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. Sandokan igual pasó por la Albufera también. Yo creo que si ese tío hubiera venido aquí y hubiera visto el paisaje maravilloso, igual se hubiera quedado a vivir. Y ahora tendríamos sandokanitos por todas partes, cuidando de la Albufera, cuidando de la Devesa y del Por salir. Las mañanas, te digo, yo, sabes que cuando nada más me levanto, lo primero que hago es que cojo a mi perro y me voy por el lado de la Albufera, andando hasta que me canso y lo vuelvo. Y hay un tío con el que me cruzo todos los días que podría ser familia de Sandokan. ¿Por qué? No tiene nada que ver, pero... Lleva los pantalones a rayas. No. Lleva un equipo para andar, pero con unos correajes ahí, con cantimploras de varios modelos y tal. El tío se lo ha currado totalmente, además. Te cruzas por ahí y tiene mucha gracia. Lleva los ojos pintados. Buen día. No es mariquita. No, es que Sandokan lleva los ojos pintados. Ya. Le quedaba bien, ¿eh? No, este va... Johnny este Depp va, también. Este va muy, muy puesto con todo... Con todas las cantimploras. Mañana cuando me lo encuentre, le diré que he hablado de él. Claro, y entonces será cuando sacará el pintalabios y se pintará los ojos. Los ojos con el pintalabios, muy bien. Antonio, hablabas de una planta que también querías hablar de ella, cuéntanos. Sí, el enebro marino. El enebro marino es un arbusto muy importante en la Devesa. El nombre valenciano es ginebre, como dice su nombre, es la que aromatiza la ginebra. La que aromatiza la ginebra. Sí, y el origen de la ginebra se saca de esta planta. ¿Y se hacía aquí, ginebra, entonces? En Mallorca, el origen de la ginebra en mallorquina, que los ingleses han llevado. Entonces, ¿qué pasa con eso, sí, entonces? Y además el enebro marino. ¿El enebro marino? Que tiene el fruto mucho más gordo que el enebro de monte. Entonces es el más aromático y es el de la Devesa, bueno, en Doñana también hay. O sea, enebros marinos en España tienes en Doñana, Devesa, puntualmente, por ejemplo, San Pedro del Pinatar en el Mar Menor hay un poquito, y en Cataluña hay un poquito, pero los puntos más fuertes son Doñana, el más fuerte. Pero y luego no Devesa. Se hizo aquí industria de ginebra valenciana. No. Bueno, que creo yo que sepa, había sé que había una destilería. A ver, espera un momento, orden. En mi pueblo, en el pueblo de mi madre, donde yo tengo mi casita y tal, en Chert, hacen la ginebra Segarra y el coñac Segarra, que es el mejor coñac que del mundo. Que la bebe la garra. Eso lo decía Fernando Teso. Pero habréis oído hablar del coñac Segarra, de Chert, el coñac más caro del mundo. Los presidentes de Estados Unidos van allí, piden, bueno, así mandan, que vale, sí que he oído hablar yo de Segarra. Claro, sí. Pues también hacen una burrada. También hacen una botella de bueno, tienen varias calidades y tal, pero el calidad Pata Negra, el calidad Loewe, una botella de coñac vale como un coche, ¿sabes? Sí, yo lo he oído. Una brutalidad, ¿sabes? También esa planta que yo recuerdo cuando iba al Saler de pequeñita, que es eso, bueno, son como arbustos, pero de que, vamos, que la hoja son juncos que nosotros nos poníamos ahí a dormir la siesta. Se abría así, sí, como una flor, y nos poníamos ahí a dormir, sí, la siesta. Sí, pero eso es típico de malladas, eso vive en las malladas. El junco es un indicador de agua, siempre está cerca, marcándote que el agua está muy cerca y vive en las zonas más bajas. Y recuerdo que íbamos andando y nos encontrábamos, pues, de repente, pues eso, con los juncos. Con los juncos con agua estancada, y era muy bucólico. Pero eso ya se ha reducido bastante. No, no, eso tienes, igual. Juncos hay muchísimo, la Devesa es una planta muy abundante. Para dormir la siesta también va fenomenal. Si las tienes, no, que, si quieres dormir la siesta, tienes que apretarlo bien hacia abajo porque acaban en punta. Acaba y pinchando. Te Pero un bueno, pinchazo de junco es doloroso. Sí, no, no, la verdad es que las plantas se defienden bien entre la zarzaparrilla, el junco y Sandokan, que no mete mano por ahí ni loco ya, ¿no? El bueno. Junco también era un cantante. Había un cantante que se llama Junco, ¿no? En las gasolineras. Así la vendía. Pero el Junco no era... Los casetes. Los casetes de Junco. ¿El novio de Lola Flores? No. No, no, ese era otro. Vale, ese era otro. Bien, de acuerdo. El Junco era uno así con una arriba, así tipo el gorrión venezolano, este tipo el Puma, una arriba España así. Gorrión venezolano. Una arriba España potente, ¿no? Es que yo toco los temas, has observado que mira, toco los temas, pero por fuera. Oye, antes de venir he estado oyendo a Manzanita. Hombre, Manzanita también. Manzanita, y me ha llegado al alma. Qué bonito, me encanta. La de Libérate. Libérate. Libérate otra vez. No, esa del Titi, no, estamos en Valencia, claro, acabáis yendo a Valencia. No, Manzanita cantaba una canción que se llamaba Libérate. Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. El Junco. ¿Junco o Manzanita? Junco, ¿ves? Estoy chulío. Es que me recuerda a mí el Junco. Un lío, qué desastre. Bueno, David estaba ahí, pero totalmente al quite, ¿eh? Antonio, hablarnos más de plantas, aunque este empiece a hablar de zarza chorradas. Bueno, por ejemplo, hay una planta que es quizás la más utilizada en la Devesa, y yo creo que a nivel de la humanidad, que es el lentisco, o lentiscle, que es un arbusto también que llega a los 3 metros de altura, que la primera goma de mascar es el mastic, nombre griego, porque es la resina del lentisco. O sea, si tú vas a Atenas aún puedes comprarte... El mastic, que es la goma de mascar, que ahora está aromatizada, ¿no? Es un chicle. O sea, que lo hemos inventado todo aquí, ¿eh? No. La parrilla, la planta existe, la ginebra, la planta el chicle, existe, pero y nos la ha vacilado todo. El mastic lo sacan los griegos. El mastic, la resina. Sacan los griegos. La resina de la... Sí. De hecho, la bebida esta griega también, que es parecida a la paloma nuestra, es que no me acuerdo de su nombre, que se mezcla con agua de blanca. Sí. La paloma no es el coñac con anís. La paloma es un anís seco. Es como agua que se toma ahora, sí, que se toma ahora en verano fresquito. Sí. Fícame una palometa. Oye, luego nos vamos a tomar una palometa. Tú, sí. Pues del lentisco se saca también una bebida de ese tipo. De lo que se saca también ahora es la publicidad, porque si no podemos seguir hablando. Volvemos enseguida. El Centro Veterinario Vetnatura ofrece un completo servicio médico veterinario con las últimas tecnologías. Desde cirugía con láser, oftalmología, odontología, medicina para animales exóticos, etcétera, hasta acupuntura y homeopatía. Además de un trato de lo más cariñoso con nuestros peludos. Si quieres lo mejor para tu amigo, Centro Veterinario Vetnatura, donde tu mascota se sentirá como en casa. Vetnatura, calle Ciscar 53, Valencia, 963-445-444. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. Sube un poco, David, esta canción es que me encanta. Hemos hablado de puro moro, ¿eh? Ya sabemos todo. No, mira, yo os lo digo, cuando estéis tristes, os ponéis la música alta y os ponéis a bailar. Aunque estéis muy tristes, incluso llorando, y seguís bailando. Y una palometa. Y una palometa. Eso para ti. Sí, sí. Antonio, ya no nos queda mucho para irnos, entonces quiero que nos hables de esa floración, que parece que va por colores, como las etapas de Picasso, ahora el azul, ahora el rosa. Sí. En la Devesa es muy llamativo. O sea, tú, a partir de febrero empieza la floración amarilla, que se llena toda la Devesa de color amarillo, que la planta que más caracteriza es la manzanilla borde, que aquí se llama floreta de Pascua. Ah, esa manzanilla borde que tiene el tallo da gris. El olor, sí, y le da un olor a característico campo. A la devesa. Sí. ¿Pero te puedes hacer infusiones con esa manzanilla? No. No, pero está amarga, ¿verdad? Es amarga y vale. Da dolores de barriga. Esa manzanilla se utiliza para, en la Virgen de los Desamparados, el cuadro, este, el tapiz de la Virgen que hace. Sí. La familia Galvis es una familia tradicional de Valencia, la corta y la tiñe de colores y hace el tapiz. Con la planta de la floreta de Pascua de la devesa lo hacen así. Vaya, no lo sabía. Pero silvestre. Es silvestre totalmente. ¿Pero ellos la cultivan o no? No, la piden permiso para cogerla en la devesa. Anda, y es bueno porque la regeneran. Sí, porque vale. Además se les dice que no pueden cortar más de mitad de planta de flores, o sea, un poco se controla y no pasa nada. ¿Tiene que ver con los de las paellas, Galvis? No. Ah. Que yo sepa, no, ¿eh? Y luego aparece la rosa, la floración rosa, que es cuando los alelís marinos y tal, pero esto empieza ya en abril hasta junio. Ajá. Y en junio empieza la blanca. O sea, tú ahora te vas a la devesa, está las azucenas de mar, que son muy llamativas, que está todo seco, y ves unas azucenas grandes, blancas, ¿sí? Está la floración blanca y es muy espectacular. La azucena de mar y la zanahoria bastarda, que se conoce, que es una planta también, que da una zanahoria muy dulce abajo. ¿Ah, sí? ¿Se come? Sí. Es comestible, pero en la devesa está prohibido coger. No, pero es comestible. Vale, pero no digas más. No me he enterado muy bien, así me tapo los oídos. No quiero saber nada. Así. Hombre, en la devesa está prohibido cualquier actividad de extracción de plantas por el motivo de lo que has dicho tú antes, que hay más de 2 millones de habitantes que viven entre Valencia y la zona metropolitana, y la devesa es muy pequeñita. O sea, no es que se haga daño por arrancar una planta, sino que casi 100.000 personas pisoteando y cogiendo plantas, pues... La verdad, a mí me llama la atención la capacidad de regeneración que tiene realmente esta tierra, porque vamos por allí muchos inconscientes. Bueno, también la gestión, o sea, la gestión en la devesa, si os fijáis, es en peine, es decir, tenemos una carretera y luego hay entradas y salidas. Tú no puedes ir pegado a la costa por... La especie humana es la única especie animal que se distribuye por contagio. Esto quiere decir que uno se va a la playa con una toalla y el siguiente se lo coloca al lado y el siguiente al lado. Tú, como sabes que funciona así, lo que haces es hacerle una entrada y se te contagia. Pero pasa toda lo mismo gente. Con los bares, ¿eh? Le dan todos ahí por el mismo gato apretado y el de enfrente. Pues entonces así, de cara a evacuación por incendios o de cara a pisoteo y tal, tú controlas. Es una forma de gestión. En las zonas litorales hay que gestionarlas así. Antes de que cerremos, Antonio, consejos al ciudadano de a pie. Sobre todo el de a pie que va por ahí por el bosque. Consejo que disfrute de la devesa. También decir que en la devesa tenemos itinerarios. O sea, tenemos itinerario paisajístico que dura como 4 horas. Tenemos de 20 minutos como el de los sentidos, donde uno desarrolla la vista, el oído, el tacto, utilizando las plantas. Tenemos 2 históricos, uno del Palmar y otro del Saler. Uh-huh. Y uno botánico, es decir, que hay varios itinerarios. Que tenemos ahora monitores, que si quieren ir, tenemos monitores con salidas a toda hora para ver los itinerarios de lunes a sábado, el domingo, ¿no? Nos lleváis un poquito de la manita, claro, ¿no? Y nos vais indicando todo. Eso, para eso hay que meterse en el Facebook de Seducción Ambiental. Sí, en Seducción Ambiental, ahí damos toda la información que constante. Que es el Ayuntamiento de Valencia, uh-huh. ¿No? Sí. ¿Dónde estás ubicado tú? ¿Podemos ir a visitarte, Antonio? Claro, nosotros estamos... El letrero que pone fuera pone Viveros Municipales del Saler. Eso está en la carretera que va desde el Saler al Palmar. Sí. Pegada, cuando empieza la albufera, ahí estamos nosotros. Pone Viveros Municipales, en la misma carretera. Viveros Municipales, yo pregunto, por favor, Antonio Vizcaíno. Y allí tenemos los viveros y las oficinas. Y vale, demás. Pero para hacer una excursión, un paseo bonito, claro. Me llevaré a Ramiro, que siempre le sienta bien, ¿sabes? Porque si lo saco, que le dé el aire, pues siempre es mejor que se quede bebiendo palometas, ¿no? Como palometas para volar. Exactamente. ¿Ah? Se equivocó la paloma, además. es de todo sabido. Antonio, muchísimas gracias por tu presencia. Podías venir más veces y seguir contando historias. Porque yo sé que tú eres queráis. De esos que vas tirando del hilo. Viene una vez y estás así modo sete. Luego dices, madre mía, estos están más locos. Luego viene una segunda vez, pum, ya se vas playando. Y ya me vuelvo yo loco, ¿no? Y acabas corriendo como ese, también con los correajes. Sí, mañana por el lo salir feliz. Pues nada, chicos. Muchas gracias a vosotros. A los dos también, Ramiro, porque al final has acabado viniendo. También a todos los oyentes, disfruta de la vida, de la naturaleza. Se despide David García, al sonido Ramiro Segrilles, Yata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine.